CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, y a nuestro compañero Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Hablando del Parlamento, hoy lo decíamos de mañana y vamos a recordarlo porque decía la actividad legislativa, bueno, va a ser intensa en esta última semana del receso, porque recordamos que el lunes que viene, primero de marzo, comienza la actividad nuevamente de la normal de la legislatura, ¿no? La actividad del año 2021. Justamente por eso es que va a haber reuniones previas para establecer las agendas. Y tengo por aquí el mensaje que le envió el presidente de la República a Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República, pidiendo a la Asamblea General ser recibido justamente ese primero de marzo, donde la calle Pou, además de contar un poco cómo es la situación del país a partir de la realidad del COVID-19, estará haciendo un balance de su primer año. Esto no es necesario, por lo general no se hace esto. En nuestros gobiernos no se han realizado este tipo de análisis o rendición de cuentas a un año ante el Parlamento. No es común, pero en la calle Pueblo determinó así y de alguna forma va, tras la autorización que la vicepresidenta dará, presentarse en este caso a nivel parlamentario en la Asamblea General para poder de alguna forma hacer esta actividad. Los demás presidentes, recuerdan ustedes, cuando hacían el discurso de asunción, que sí lo hacían en el Parlamento cuando tomaban posesión del cargo, manifestaban: esperemos que vuelva cuando culmine, y volvían cuando terminaba. Es como que ir al Parlamento era como, algunos marcaban que era como tener cierta injerencia en otro poder por la separación de poderes. Yo sé que algunos legisladores mantienen esto y que sobre todo han marcado su discrepancia con que el presidente de la calle Pou concurra, pero la mayoría está a fin de que el presidente dé, en este caso, un mensaje a la ciudadanía de esta rendición de cuentas, en vez de la torre ejecutiva, o en vez a través de un spot publicitario con un periodista, como lo hizo en algún momento el ex presidente hoy fallecido Tabaré Vázquez, bueno, hacerlo a través del propio Parlamento Nacional en una comparecencia pública. Pero esta semana, más allá de lo que pase el lunes que viene, hay actividades. Hoy a las 10 de la mañana la Comisión de Educación de Senado, en la sala 17 del anexo, va a sesionar del lado del anexo porque hay más espacio por el tema de la pandemia. La sala 17 es la más grande de todas las salas que hay para recibir delegaciones. Estará justamente recibiendo a la ANEP, encabezada por Robert Silva, en una actividad que seguramente va a llevar un par de horas. Porque estarán hablando de lo que se busca de la presencialidad a nivel de clases. Ustedes saben que hay críticas de los sindicatos, hay críticas del miembro convocante, el senador José Maía, que hemos hablado más de una vez con él, respecto a que no estarían dadas las condiciones como para aumentar esa presencialidad, más allá de que ahora se han acortado las distancias, que ahora sería solamente un metro, que las vacunas estarían llegando el miércoles o jueves. Hemos dicho, hasta que no se apliquen dos veces, la inmunidad no va a estar. Por lo tanto, eso para los docentes, algunos docentes, y para parte del sistema político, es un pero a la hora de esa presencialidad que desde el Poder Ejecutivo se está imponiendo, y sobre todo desde Robert Silva. Por eso la idea es tener frente a frente Robert Silva y los legisladores que están en contra de una presencialidad tan grande. De allí surgirán informaciones que seguramente estaremos brindándoles a ustedes una vez que conversemos con las partes a partir de la Comisión de Educación. Hoy también a las 2 de la tarde se reúne la bancada del Movimiento de Participación Popular, solo la bancada del MPP, senadores y diputados, en el pasaje Acuña y Figueroa, donde establecerán unas 20 propuestas a hacerle al Gobierno Nacional. Se cree que alrededor de las 5 de la tarde estarán realizando una conferencia de prensa en la sala de prensa de, o la sala de conferencias del anexo del Palacio Legislativo, donde darán a conocer esas 20 propuestas que, reitero, estarían elevando el Poder Ejecutivo. Algo muy parecido a lo que nos sucedió el jueves pasado con el Partido Independiente y semanas antes con el Partido Colorado. Con esas propuestas que se suponen las de los partidos socios del gobierno en el Partido Nacional serían hoy, y ya me voy a otra actividad, analizadas en el Consejo de Ministros. Consejo de Ministros que estaría reuniéndose a las 5:30 de la tarde, que se considera que alrededor de las 8 de la noche estaría realizando alguna conferencia de prensa el presidente Lacalle Pou y algún vocero más, y donde se estarían dando a conocer, yo creo, ya con fechas concretas, estas vacunas, que en principio sería la Sinovac, la que llegaría entre miércoles y jueves, que eso va a variar un poco el plan de vacunación, porque recordamos que los primeros en vacunarse iban a ser los trabajadores de la salud, pero los trabajadores de la salud se van a vacunar con la Pfizer, y la Pfizer llegaría recién la otra semana. Entonces, en caso de que se confirme la llegada de la vacuna Sinovac, esta semana comenzarían a vacunarse primero los docentes, los policías, los bomberos, que es el personal que se iba a vacunar con la Sinovac. Todo esto obviamente surgirá de la conferencia, además de, tal vez hoy se adelante, teniendo en cuenta que hay ministros de Cabildo Abierto, que hay ministros del Partido Colorado y que hay ministros del Partido Independiente, se conocería si el gobierno va a atender alguna de las propuestas que han alcanzado estos sectores políticos en relación a la crisis por la pandemia del COVID-19. Y a las 6 de la tarde de hoy también hay bancada del Partido Nacional, aunque la bancada del Partido Nacional en principio va a ser preparatoria de la bancada que va a haber del sector multicolor, de los legisladores del sector multicolor, en la jornada de mañana martes a las 10 de la mañana con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Y allí vamos al tema de afinar un poco lo que es la actividades de cumplir este año. También el Frente Amplio va a alcanzar propuestas para hacer proyectos de ley que consideran pueden ser tratados durante este año, pero siendo la bancada oficialista la mayoritaria y la que lleva un poco el pulso de lo que va a ser la actividad legislativa, es importante ese encuentro mañana martes a las 10 de la mañana de toda la bancada multicolor con la vicepresidenta de la República. Después habrá una sesión extraordinaria del Senado de la República, y pasamos al miércoles, que va a ser el día más intenso, por lo menos de visitas y encuentros en el Parlamento Nacional, porque a las 10:30 de la mañana la Comisión Permanente, en su última actividad, suponemos, que la Comisión Permanente, recordamos, está establecida por senadores y diputados, el grupo de senadores y diputados que se eligen para que durante el receso legislativo puedan trabajan en la Cámara de Senadores, y en esa Cámara de Senadores van a recibir al equipo económico encabezado por Azucena Arbeleche y al director de la OPP, Isa Alfie. Allí ustedes saben, el tema principal va a ser el tema económico, el tema de la situación vinculada a la realidad de lo que se ha gastado en el fondo coronavirus, de estrategias a seguir en el futuro, porque se considera, por un lado, que lo peor ya pasó, pero desde Frente Amplio se dice que no es verdad, que lo peor ya pasó, y se toman, por ejemplo, el senador Daniel Oles, que se toma en este sentido lo que es el tema de la economía del trabajador, dice que a nivel salarial este año 2021 va a ser peor que en el 2020, de cara a lo que van a ser las negociaciones de los consejos de salario en junio, en la rendición de cuentas también para los públicos, consejo de salario y Ministerio de Trabajo para los privados, rendición de cuentas para los públicos, para ver si recuperan el salario que se va a perder este año, ¿no? A partir del 2022. Y también en el día miércoles habrá una actividad a las 10:30 de la mañana en el salón de fiesta por el Día del Medio Ambiente, va a estar el Ministro de Ambiente y va a estar la Vicepresidenta Argimón en esa actividad. Y a las 11 de la mañana por allí estará reuniéndose la Comisión de Salud de Diputados ante el pedido de la legisladora Cristina Lustenberg de Frente Amplio para recibir a Daniel Salinas, ministro de Salud Pública, y Omar Paganini, ministro de Industria, Energía y Minería, por el tema del etiquetado de alimentos. Salinas también está pedido para que vaya por el tema COVID-19 vacunación a Comisión de Salud del Senado, pero suponemos que van a dejar transcurrir esta semana y que ya iría en la actividad legislativa ordinaria, normal de la Comisión de Salud, ya con datos concretos de tal vez ya con la vacuna Sinovac en nuestro territorio. Creo que es lo que están esperando, por lo tanto esa reunión se ha tirado un poco más para adelante. El jueves de esta semana iría Pablo Bartol, el ministro de Desarrollo Social, en circunstancias en donde el director general de Secretaría ya no está más, ustedes saben, lo cambiaron. Y bueno, está el tema de la situación de atención por el tema de la pandemia, la gente en situación de calle y también las auditorías que se han hecho. El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, salió al cruce de algunas informaciones que llegaban del departamento de Colonia, de cierto disgusto porque no se estaría realizando el CTI en el hospital de Colonia. Lo que dijo Cipriani es que en realidad nunca hubo una promesa de esta administración de hacer un CTI en el departamento de Colonia, en el hospital público, y que tampoco él ha encontrado elementos o herramientas de que se estuviera estudiando en las administraciones anteriores, durante el gobierno del Frente Amplio, hacer un CTI allí. Cipriani ya lo que ha dicho es que se están priorizando otros territorios, el último fue el CTI en Las Piedras, en el departamento de Canelones. Se habla de Colonia, de una cercanía importante con Montevideo, pero claro, los colonienses dicen más cercano está Las Piedras, en Canelones, porque Las Piedras sí tiene CTI y nosotros no. El tema, según Cipriani, pasa porque los servicios privados de Colonia tienen CTI, que son referencias en la región, y por lo tanto, en vez de construir un CTI en el hospital público, que en algún momento tal vez se pueda hacer en Colonia, hasta ahora hace, en este caso, decidido, determinado, que es más beneficioso contratar las camas de CTI en los sanatorios privados de Colonia. Por lo tanto, de esa manera, cuando necesitan un servicio de CTI en el departamento, utilizan el servicio privado y lo contrata ACE. Escuchamos lo que decía Cipriani sobre esto. En primer lugar, compromiso por parte de nosotros no había. Digo, nosotros nunca hablamos de que se podía instalar en este momento un CTI en Colonia. Eso es el directorio nuestro. Nuestra administración nunca lo hizo, ni tampoco hay en ACE ni proyecto ni estructura de los directorios anteriores en Colonia para poderlos instalar. Eso es un concepto que tiene que quedar bien claro a nivel de la población. El concepto nuestro de dónde se instala un CTI no es que se le saque a un departamento para ponerlo en otro departamento. Nosotros la salud la tenemos que ver desde un punto de vista general. Nosotros somos ACE, pero estamos insertos en lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y nosotros, el Sistema Nacional Integrado de Salud, tiene CTI en todas partes del territorio. La parte más desprovista de CTI del país lo teníamos en la región este, que por eso fue que instalamos a principio, aproximadamente en junio, un CTI en 33, porque era la zona más desprovista y la zona donde los pacientes tenían mayor riesgo, hasta también por temas de traslado para concurrir, y en un lugar donde existía mucha patología respiratoria a causa de las plantaciones de arroz. Siempre nosotros, para instalar un CTI, está el perfil técnico. Y el otro lugar donde, a nivel también del sistema, o sea que también en partes del privado no son tan potentes, nos encontramos en la zona más cercana a Mercedes, en el cual hay solo un prestador privado que concurre, que tiene solo 8 camas para toda la población, que a la vez nos pasa de estar muy cerca de lo que es Fray Bentos, que también el prestador privado de Fray Bentos había una densidad menor de camas. Colonia, por suerte, cuando uno lo ve desde todo el territorio, está más cerca de Montevideo, con una muy buena accesibilidad, y tenemos privados que son muy potentes y que tienen CTI, inclusive que son referentes en la región, que son referentes para ACE y que reciben pacientes de ACE, tienen, por ejemplo, están muy bien montados en todas las estructuras, son sanatorios que tienen tomógrafo, que tienen resonador, tienen equipos de neuroquirúrgico. Nosotros tenemos que ver siempre la densidad total de cómo se atiende toda la población. tener lugar, y la gente esto tiene que estar muy tranquila, nosotros no dejamos a ningún paciente de ACE sin cama STI, ni internación, ni ningún tipo de procedimiento. Nosotros, cuando un paciente tiene un problema, lo resolvemos y casi siempre en el lugar. Acá nosotros tenemos convenios con los prestadores privados en el cual se cubre la atención. Y ese es el criterio que prima. Con esto no estoy diciendo que en Colonia no se vaya a realizar un CTI, digo, se puede llegar a realizar, ojalá lo podamos realizar en el periodo nuestro, si no tendrá, después vendrá otro que lo hará. Siempre uno tiene que tener todo ese tipo de recursos y tiene que pensar en la plata que uno administra es finita, más allá de que nosotros tenemos muy buen apoyo del Poder Ejecutivo y tenemos muy buen, digo, sabemos manejar bien nuestros recursos, que nos permitió aumentar el número de camas en todo el territorio nacional. Nosotros, cuando asumimos en ACE, teníamos 112 camas. Y de las 112 camas, hoy en día estamos en, vamos a llegar ahora que mañana se instala un. Bueno, ahí tenía la palabra entonces de Leonardo Cipriani, intentando de alguna forma llevar tranquilidad, por un lado, a la gente de Colonia. Vinculaba que si se precisan camas de STI en el departamento, están las de servicios privados que ACE prefiere contratar. Y para más adelante podría estar surgiendo, sí, algún dato concreto que lleve a considerar que es necesario realizar un CTI público, es decir, en el hospital de Colonia. Por ahora, no. Uno de los temas que decíamos también ha tenido como caja de resonancia el Parlamento, pero con algunas críticas respecto a que ha sido muy pobre el debate, tiene que ver con la ley de urgente consideración. Decíamos hoy en el informativo de la mañana que Azucena Arbeleche utilizó la ley de urgente consideración en su discurso a la hora de defenderla como una de las herramientas para conseguir llevar adelante medidas para paliar lo que ha sido la crisis por el tema del COVID-19. Por lo que de alguna forma, tal vez tomados de eso, lo hablábamos la otra vez con el coordinador de la bancada de diputados, Carlos Varela, del Frente Amplio, tal vez eso se puede introducir en el debate cuando Arbeleche esté en la comisión permanente, veremos. Pero hay una queja sistemática de algunos legisladores de Frente Amplio con respecto a que desde el partido, desde el sector oficialista multicolor, no ha existido un debate sobre esta temática o no se prestan a un debate. Nosotros ya habíamos hablado con Sebastián da Silva, legislador del Partido Nacional, y que decía el debate lo va a dar la gente cuando firme o no firme, o cuando vote o no vote. Lo concreto es que nos han dicho algunos legisladores del oficialismo que el Frente Amplio muchas veces se negó, cuando supuestamente consideraban estar arriba en los votos, a dar debates con aquellos que se lo pedían. Y ellos consideran que desde el Partido Nacional y desde el Partido Colorado y Cabildo Abierto y el Partido Independiente, la lectura que ellos tienen es que dentro del tema de la LUC o la Ley de Urgente Consideración todavía faltan demasiadas firmas como para que se alcance a llevar este proceso a democracia directa. Y por lo tanto, darle la posibilidad de hacer un debate sería colaborar con ellos. Desde el otro lado de la mesa, Óscar Andrade, que ya se había quejado en el Parlamento, ahora lo hizo en conferencia de prensa, el senador del Partido Comunista, y en este caso lo que marca Andrade es que no habría nadie para defender el proyecto de ley de la LUC desde el lado de los parlamentarios de la coalición multicolor y que se habrían suspendido 3 debates. Al parecer había un debate previsto en Canal 4, que es el que sabemos porque algún colega ha salido a hablar y también ha salido Sebastián da Silva, nuevamente del Partido Nacional, a hacer alguna aclaración, que en realidad ese debate se suspendió porque desde el lado del Partido Nacional, concretamente, se había aceptado debatir sobre la LUC con el Frente Amplio siempre y cuando se sumaran otros temas, como el gasto público, los problemas seguramente vinculados a lo que son las auditorías que hasta ahora se vienen haciendo, es decir, sumar al debate no solamente el tema de la LUC, sino algunas otras circunstancias que no le vendrían muy bien al Frente Amplio, de análisis de lo que ha pasado con números en el gobierno anterior. Y que por eso finalmente ese debate no se hizo, porque por un lado el Frente Amplio solo quería hablar de la LUC y por el lado del Partido Nacional que se quería hablar de la LUC y de otros temas. Vamos a escuchar lo que decía Andrade. Tratando de que se abra un debate. los dirigentes de los partidos tradicionales tomaron una decisión que uno la puede entender, que es no participar en debates sobre la ley de urgente consideración. No, lo personal nos pasó en la última semana y media que tres debates que estaban pactados en medios nacionales, los integrantes de la coalición nos informaron que habían decidido no debatir. Y uno lo puede entender porque es muy difícil defender la limitación del derecho de huelga, muy difícil. Pero es cierto que para la opinión pública pierde, porque si en definitiva los contenidos de la LUC son tan buenos, ¿por qué no intercambiar sobre los contenidos de la LUC? ¿Por qué no hacer un gran debate nacional y nos permita esta instancia de las firmas que una parte de la opinión pública, que no está lo suficientemente informada, pueda ver uno y otro punto de vista? Solo queremos hoy decir con claridad, hay algunas miles de familias que ya alquilaban sin garantía, o sea, que no empezaron a alquilar con garantía sin garantía a partir de la LUC, que lo único que les cambió la LUC es el desalojo exprés. Es que en pocas semanas pueden quedar en la calle aunque sean buenos pagadores. Bueno, ese tipo de medidas para nosotros son contraproducentes siempre, mucho más contraproducentes son en medio de una pandemia. Y hay efectos de la LUC que se notan. La regla fiscal se nota en la LUC. Se nota que Uruguay es el país de toda América Latina que menos inversión social generó para contraponer los efectos de la ley de urgente consideración. Mientras todos los países tuvieron un promedio a nivel mundial de 8 puntos del producto dedicados de déficit, Uruguay apenas superó un punto del producto, diciendo que hay una cantidad de uruguayos, uruguayas, pequeñas y medianas empresas, algunas que requieren asistencia, pero además hay mucha necesidad de mayor inversión pública para que haya trabajo. Porque ¿de qué sirven los índices macroeconómicos si no hay trabajo o más uruguayos y uruguayas caen en la pobreza? Entonces, para mejorar el déficit recortaron la inversión de las empresas públicas y en vivienda. Bueno, el resultado que tenés es que cayó la economía más fuerte, casi el doble de lo que estaba pronosticado, y además que tenés una circunstancia social insostenible. Entonces, ahí tenían parte de lo que decía Óscar Andrade, el representante del Partido Comunista, marcando la necesidad para ellos de un debate. Hablaba del tema de los alquileres. Hay que recordar que lo que se definió en la ley de urgente consideración, en ese sentido, es que los desalojos sean más rápidos. Andrade hablaba de desalojos express, supuestamente para que no se sigan perdiendo garantías para alquilar. Porque a sabiendas del patrón, en realidad no del patrón, sino del dueño, del propietario de la vivienda, de que puedes alojar fácilmente, te puedes llegar a alquilar sin la necesidad de la garantía. Esa fue la estrategia que se utilizó. Andrade decía que ya se estaba alquilando sin garantía antes de la LUC. Es verdad, pero en casos muy puntuales. Acá se está buscando un alquiler un poco más genérico, mayor. Pero sí, es una espada de Damocles esto de que en realidad te alquilo sin garantía, pero te puedo desalojar mucho más fácil. Entonces, hay que hacer cierta... Por un lado es una cosa y por otro lado también es otra. Es decir, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque el desalojo ahora, a partir de la urgente consideración, ya está establecido, porque la ley, como ustedes saben, está en vigencia. Es mucho más rápido de lo que se establecía en leyes anteriores. No creo que haya debates, por lo menos debates muy, muy amplios sobre este tema, por lo que recién les contábamos. Por un lado, la molestia de sectores multicolor de que el Frente Amplio no debatía cuando se lo pedían ellos, y por qué ahora debatir porque el Frente Amplio se los pide. Y segundo, porque están confiados, según sus datos, de que todavía falta mucho para que se alcancen las firmas necesarias para llevar esto a democracia directa, y no quieren, dicen, con un debate colaborar de alguna forma, que alguien se equivoque y dé alguna expresión o diga algo que pueda ir en perjuicio de la LUC. Esto seguramente se va a afinar, creo que tal vez esto también mañana esté durante la reunión del sector multicolor con Beatriz Argimón. Más allá de algunos problemas internos que ha tenido, ustedes saben, por redes sociales, la propia coalición multicolor. Habrá que ver si Schlinger y Perrón están en la reunión mañana juntos, porque se han prometido un encuentro medio fuerte, ¿no? Ustedes saben que Schlinger ha criticado, o en realidad salió a defender, en este caso, Perrone, de Cabildo Abierto, lo que son cuidados paliativos, que en el Ministerio de Salud Pública, que conduce alguien de Cabildo como el ministro Salinas, establece que ya existen, y Slinger dijo que no es verdad. El legislador del Partido Colorado por Maldonado dijo que todavía falta mucho en esa tarea. Además, hay dos proyectos que se están en choque allí. Uno, el de Dastugue, que apunta desde el Partido Nacional a intentar que esos cuidados paliativos vayan en aumento, mientras que del otro lado aparece el proyecto de Ope Pasqué del Partido Colorado, que estaría permitiendo en algunos casos la eutanasia. Entonces están por un lado aquellos que dicen, no, ¿por qué la eutanasia si podemos tratar el dolor y acompañar a la persona? Y por otro lado aquellos que dicen, no, pero la eutanasia en algún caso se puede llevar adelante, es más humano, bueno. Y ahí hay choques también en ese sentido. Y creo que abonando en esa realidad y en ese conflicto, esta situación en la cual el Linge salió a manifestar que no compartía lo que el Ministerio de Salud Pública decía, de que ya hay cuidados paliativos importantes. Bueno, Perrone le trajo a colación a nivel de las redes sociales a Slinger de que es el legislador que más veces ha faltado durante el año 2020. Y el representante del Partido Colorado le dijo que en realidad él ha faltado, en algún caso, de forma importante, porque estaba acompañando a su padre que estaba con una enfermedad terminal. Y lo destrató, hablando de que era una bajeza política, que lo iban a hablar cara a cara. Perrone le contestó que mejor que lo aclare con la, no a él, sino a quienes lo votaron. Bueno, un lío importante en redes sociales, un lío más además entre sectores del Partido Colorado y de Cabildo Abierto, que por lo general chocan más de una vez. Decíamos que la ministra Arbeleche va el miércoles a las 10:30 a.m. a la comisión permanente a defender la gestión que el equipo económico y el gobierno han llevado adelante en relación a la crisis económica por el COVID-19. ¿De qué se va a tomar Arbeleche para esa defensa? Bueno, la escuchamos. Tenemos, por ejemplo, que inicialmente se exoneró con el 40% los aportes patronales y personales para los meses de marzo y abril, para las unipersonales, los monotributistas y el monotributista social Mides. También muy inicialmente se aplazaron los vencimientos de los tributos de la DGI, también la propia Agencia Nacional de Desarrollo aplazó el cobro de los créditos que había dado, y el Banco Central en esos días, creo que también fue por fines de marzo, que sacó una comunicación que habilitaba extender el vencimiento a los bancos privados, el cobro de los préstamos de los bancos privados a quienes les habían dado préstamo. En materia de seguro de desempleo, reitero, esto fue un mecanismo que era el momento para usarlo, y aún así, como comentamos en reiteradas oportunidades con el ministro Mieres, veíamos que en esta situación extraordinaria nos quedábamos atrás y queríamos proveer de mayores instrumentos para acompañar a los trabajadores y a las empresas, de vuelta con el foco en las más pequeñas. Y es así que surge el esquema de seguro de desempleo flexible y el seguro de desempleo parcial. También se dan apoyos de seguro de desempleo a profesionales que no está contemplado inicialmente que tengan un seguro de desempleo. Se dieron profesionales independientes, se dieron subsidios a los monotributistas, Mides, se dieron subsidios a través del sistema de garantía de alquileres, se dieron subsidios, entre otros, a los artistas. Se exoneraron, y ya estoy pensando en la segunda parte del año, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento y se votaron leyes para tener exoneraciones de los aportes patronales que rigen hasta el 31 de marzo para quienes realizan transportes de escolares, para las cantinas escolares, para los organizadores de eventos, las agencias de viajes, transporte turístico. Obviamente, el sector turístico claramente está muy resentido, y la decisión de dar prioridad a lo sanitario ha hecho que en este primer trimestre, obviamente, en materia de actividad, eso se va a sentir. Ya sabemos que se ha sentido, que se está sintiendo. tomamos medidas concretas sobre el final del año para apoyar a este sector turismo, como es el caso del IVA cero a la hotelería, la devolución de los puntos de IVA y medidas que tienen que ver con el arrendamiento de autos, la gastronomía, la exoneración del IRPF para quien alquila su inmueble por la temporada. Se dieron, como dije, al presentar el fondo COVID, medidas especiales para que haya una licencia especial al inicio de la pandemia al sector de construcción. Y dejé para el final comentar en materia de apoyo al entramado de empresas, al sector productivo, lo que fue las líneas de crédito a través del sistema de garantía de estatal. Ahí fue donde pusimos el foco. Entendimos que era fundamental que el problema de hoy de falta de liquidez no se convirtiera en un problema de que la empresa tiene que cerrar, en un problema de solvencia. Fuimos muy cuidadosos, conjuntamente con el Banco Central, de que no hubiera un quiebre de empresas que se nos quedan por el camino. Eso era el foco. Ayudar a que las empresas, en particular las más pequeñas, pudieran transitar a lo largo de esta pandemia. Y por eso el foco entonces en dar préstamos garantizados. Junto a eso, también se dieron préstamos particulares a las unipersonales y el Banco República dio créditos con condiciones más flexibles. Por otra parte, se apoyó particularmente a los hogares más vulnerables con un paquete de instrumentos que tienen que ver con lo social. Se reforzaron las tarjetas Uruguay Social, las AFAMPE y los programas de alimentación del INDA, pero también el MIDES ofreció un instrumento nuevo que es el de la TUAP, que es una posibilidad de obtener ingresos para hacer frente a la alimentación básica. En algunos casos son canastas físicas, pero básicamente el instrumento es a través de un sistema electrónico, una aplicación. También se estableció que podían acceder al seguro de enfermedad las personas mayores de 65 años. Eso era nuestra población que estaba en riesgo y por lo tanto, siendo un grupo de riesgo, aunque no estuvieran enfermos, se entendió conveniente de que se llegara al seguro de enfermedad estas personas. El MIDES respondió con nuevos refugios para las personas en situación de calle, situación que obviamente se exacerba durante la pandemia, y se da una cobertura transitoria a quienes, a través del FONASA, aún a quienes están desempleados en el entendido que es una crisis sanitaria y que es el peor momento para que estas personas perdiesen su cobertura. Ahí tenían parte de lo que decía Alberche de cara a lo que va a ser su comparecencia en el Parlamento, pero más allá de eso, hay una serie de medidas que se han pedido, que reitero, algunas capaz que consiguen respuesta hoy tras el Consejo de Ministros, o sea, tal vez hay que esperar, que van más allá de lo que él, Alberche, aquí ponía o exponía. Porque ella hablaba de los seguros de paro, entre ellos de los seguros de paros parciales. Bueno, hay un pedido del Partido Colorado que esos seguros de paro parciales continúen hasta octubre. ¿Va a aceptar Alberche y el presidente de la calle Pou que eso suceda o no? Hay un pedido también, hablaba de la alimentación, hay un pedido del Partido Colorado de que también se dé alimentación en los centros de estudio durante los fines de semana. Hablaba de exoneraciones tributarias. Bueno, hay un pedido del Partido Independiente que esas exoneraciones tributarias se mantengan y en algún caso se otorguen licencias fiscales, que son más allá de exoneraciones fiscales. Una licencia fiscal es un no pagar impuestos por un largo tiempo, por eso se llama licencia fiscal, y esto lo planteaba Iván Posada del Partido Independiente, en lo que son empresas que han estado muy comprometidas, por ejemplo las empresas turísticas, que han estado comprometidas con la pandemia. ¿Va a ser aceptado esto? ¿No? ¿Parcialmente? Bueno, son las respuestas que se están buscando más allá de lo que ha sido la hoja de ruta que Alberche ha destacado de lo que se ha hecho hasta ahora o de lo que se va a hacer hasta el 31 de marzo. Bueno, considerando que después del 31 de marzo, más allá de que las vacunas estén, teniendo en cuenta que todavía habrá gente para vacunar, no estaremos en una normalidad. Bueno, ver si se pueden mantener algunas medidas, como decíamos, por lo menos el planteo es hasta el mes de octubre. ¿Qué respuesta van a obtener los socios del gobierno del Partido Nacional? Bueno, hoy capaz que se visualiza algo en el Consejo de Ministros, sino habrá que esperar un par de días más. Nos vamos, Vicente Lima del Audio Compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.